Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Bienvenidas a la Radio Coctelera. Esta semana te traemos la charla debate Anarquistas en la Guerrilla, el Maquis, a cargo de Chowi, colaborador del Salto Diario y responsable del blog Ni Cautivos ni Desarmados. Esta charla nos hablará sobre las luces y sombras de las anarquistas que participaron a lo largo y ancho del Estado en la guerrilla antifranquista durante más de 20 años. Esta charla tuvo lugar en la Biblioteca Social Hermanos Quero el pasado mes de febrero. Os dejaremos más información sobre el tema en la entrada de este programa, dentro de la web de Radio Almaina, www.radioalmaina.org. Esperamos que os resulte interesante. O incluso antes, cuando aquellos barbudos llegaron al Estado español a difundir las ideas. Pero vaya, en 1936, una vez más, pues la parte más reaccionaria del ejército, la jerarquía eclesiástica mayoritariamente derechosa y la oligarquía del país, pues dio un nuevo golpe. Un nuevo golpe de Estado que creían que iba a ser, pues como la mayoría de los anteriores, una cosa rápida, coser y cantar. La historia es que para 1936 los y las obreras se llevaban organizando ya bastantes años y habían adquirido una fortaleza, yo diría que ejemplar. Y una fortaleza que no habían tomado en seria cuenta pues, los poderes de siempre, ¿no? Entonces, básicamente la sublevación fascista triunfó en una buena parte del Estado, pero sobre todo en las ciudades grandes y básicamente casi en la mitad de España, los sindicatos, una parte del ejército, una parte de las policías, guardias civiles y eso, consiguieron parar el golpe. Y no solo consiguieron parar el golpe, sino que empezaron a mandar fuerzas hacia otros sitios para intentar que no avanzara. Bueno, este tan pequeñito de aquí es Casares Quiroga, era uno de los ministros que había en aquella época. Y bueno, esto es por a veces las críticas o no críticas a las repúblicas y a los gobernantes de todas las épocas, ¿no? La noche antes cuando se sublevaron los militares en África, grupos de socialistas radicales fueron a hablar con Casares Quiroga a decirle que el ejército se había levantado que repartiera armas para el pueblo y para los sindicatos. Y este hombre, pues con toda su parsimonia, les dijo que si ellos habían levantado, él se iba a dormir, que ya hablarían al día siguiente. Bueno, al día siguiente, pues ya sabemos todas y todos cómo fue más o menos el asunto. Uy, no sé si se me han desordenado las cosas. Bueno, la historia es que, bueno, empieza la guerra y poco a poco no va demasiado bien para el lado republicano. Desde el principio empiezan a echarse, dada la represión y la crueldad con que se empleaba el bando fascista, hay gente que empieza a huir hacia el monte. Las primeras bolsas grandes de huidos son en la zona de Huelva, de Andalucía. En Huelva, claro, había la zona de Río Tinto y así había bastante sindicalista y una fuerte politización, y se van miles de personas al monte. De esas miles de personas, una parte va a intentar tratar de ganar las líneas republicanas, cruzando hacia Extremadura y así. Otra gente se va a quedar allí directamente, y al principio va a ser simplemente un poco de supervivencia, pero bueno, pronto se van a organizar. Y, por ejemplo, en 1938 consiguieron que se volviera a declarar otra vez zona de guerra una parte de Huelva, y que hubiera hasta incluso bombardeos aéreos. Bueno, eso, se van creando bolsas, básicamente por miedo y por supervivencia. La siguiente bolsa grande que se va a crear va a ser en octubre del 37, cuando cae el Frente Norte. Pues allí habían quedado copados más o menos bastantes divisiones del ejército republicano. Empezaron siendo Euskadi, en Cantabria y Asturias, se fue reduciendo, acabaron todos en Asturias, y eso, en otoño del 37, pues se deshace el Frente Norte, con lo cual miles de personas, unos van a tratar de llegar a sus pueblos, otros tratarán de ganar las líneas republicanas, y aún así se calcula que entre 5.000 y 15.000 se van a echar al monte, en la zona de Asturias y un poco también Cantabria, y algunos pasarán hacia Galicia. Decir también que de estos miles que hubo al principio, para cuando acabó la guerra, para invierno de 1939, solo quedaban mil. O sea, entre los que se entregaron y después las batidas muy duras que hubo, pues se deshizo todo. Bueno, como sabéis, esto, aunque se vea poco, es la carta de cautivo y desarmado del Ejército Rojo, ¿no? Pues, bueno, pues eso, ni cautivos ni desarmados. Escuchas la radio coctelera, hoy con la charla Anarquistas en la guerrilla, el Maquis a cargo de Chowi, responsable del blog Ni cautivos ni desarmados. Los combatientes, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Entre el Estado español y Francia tenemos una cordillera bastante, bastante grande, con unos inviernos duros, incluso ahora. según se iba acabando la guerra y se iba viendo claro que se perdía, miles de personas se fueron dirigiendo hacia la frontera, ¿no? Las noticias además que llegaban del avance fascista pues no eran nada buenas. Y bueno, se calcula que más o menos cerca de 500,000 de personas se acumularon en la frontera, sobre todo entre enero y febrero de 1939. Invierno. Aquellos inviernos de hace todos estos años eran bastante más duros que ahora. Quien quiera cruzar los Pirineos ahora en invierno necesita material. Ahora tenemos bastantes materiales buenos, que pesan menos y no sé qué, pero entonces era difícil. Y más si vienes con toda tu carga de miedo, de hambre, de enfermedades, con los hijos, con el saco, con las pocas pertenencias que te quedan, la cosa estuvo bastante mal. Sobre todo en la zona catalana más baja, más cercana a la costa, que los puertos eran más bajos y bueno, y había sitios como la Junquera, así que es uno de los pasos naturales, se agolparon miles y miles de personas. Los franceses al principio creían que iban a llegar entre 25,000 y 50,000 refugiados. Cuando vieron la avalancha, lo primero que hicieron fue cerrar la frontera. Y mientras, pues, por ejemplo, la aviación fascista se dedicaba a bombardear y ametrallar columnas de refugiados en las que iban tanto militares como civiles. Bueno, al final el gobierno francés que estaba gobernado en aquellos años por el Frente Popular, supuestamente gente que tenía que haber sido aliada de los republicanos, ¿no? Bueno, eso de primeras cerró, porque no tenían ni idea de cómo gestionar aquella marabunta de gente. Y ya cuando vio lo que se estaba pasando, ¿no? Que pues eso, era invierno, las condiciones eran fatales y después el ejército fascista pues ayudaba todo lo que podía a destruirlo todo, pues al final tuvieron que abrir. No se les ocurrió otra cosa para guardar a aquella gente que abrir campos. Supuestamente eran campos de acogida, pero básicamente fueron campos de ni de refugiados, fueron campos de concentración o de prisioneros. Este creo que es el de Argelès. Bueno, como este hubo muchos, Argelès estaba en la playa en invierno, que sopla la tramontana y suele soplar bien. Al principio no había nada, al principio solo había vallas y los soldados senegaleses, que eran tropas coloniales francesas, para vigilar a la gente. No había cocinas, no había letrinas, no había barracones, no había nada. Aquí, como veis, bueno, no veis porque está muy pequeño, básicamente son tiendas de campaña hechas con mantas, con palos, con un poco con lo que encontraban. Se hacinaron miles y miles y miles de personas. Hubo a lo largo sobre todo de la zona sur, cercano a los Pirineos, montones de campos. Esto es un poco la hospitalidad que dio la República Francesa y el Frente Popular Francés a los republicanos españoles. Pues la manta que se había llevado y cavar un poco en la arena para que la tramontana pues no los matara de frío. Esto es ya cuando se iba arreglando un poco la cosa. Son unas letrinas construidas por los propios refugiados y refugiadas. Pues ya veis la intimidad y el todo. Después eso, había muchísimas enfermedades que se extendieron por los campos y la verdad es que hubo bastantes bajas entre los refugiados. A lo largo de los siguientes años irán mejorando un poco los campos, pero bueno, no dejaban de ser campos de prisioneros. Bueno, aquí se ve muy poco. Las estrellitas y todo esto serían más o menos los campos que hubo de concentración para republicanos españoles, y las zonas negras va a ser porque en 1940 Alemania pues había ya mirado unos cuantos sitios y el siguiente punto que hacia el que mira es Francia. Bueno, Francia le duró a Alemania 40 días, ¿no? Pero antes de que entrara, vieron que una manera que podían hacer para quitarse un poco el problema de los refugiados españoles era hacer grupos de trabajo y algunos militarizarlos. Entonces los mandaron, sobre todo a la zona norte, a la frontera, tanto con Francia como con Italia, a construir líneas de defensa, los metieron también en fábricas de armamento, y bueno, emplearon a todos los republicanos que pudieron de esta manera. La historia es que cuando Alemania quiso, los arrasó en nada de tiempo, y entonces ya hubo desbandada general. Qué lejos por mares, campos y montañas, ya otros soles miran mi cabeza cana. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Mi cabeza canda los años perdidos. Quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Dadle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Nunca entré en Granada, nunca entré en Granada. Qué gente enemiga puebla sus adarves. Quien los claros ecos libre de sus aires. Nunca vi Granada venid los que nunca fuisteis a Granada. Hay sangre caída, sangre que me llama. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Hay sangre caída del mejor hermano, sangre por los mirtos y agua de los patios. Nunca entré en Granada, nunca entré en Granada. Si altas son las torres, el valor es alto. Venid por montañas, por mares y campos. Entraré en Granada, entraré en Granada, entraré en Granada. Escuchas la radio coctelera, hoy con la charla Anarquistas en la guerrilla, el Maquis. Una de las primeras cosas en las que, una vez entra Alemania en Francia, se van a destacar los refugiados y refugiadas españoles, va a ser en las redes de evasión. Los alemanes, pues, básicamente eran como los franquistas o incluso peores. O sea, su crueldad hacia los que no querían era bastante heavy. Entonces, mucha gente empieza a huir. Claro, en Europa había mucha gente con pasta, que son los primeros que van a emplear las redes de evasión y así. Pero después se van a utilizar, sobre todo, pues para evacuar militares, para evacuar pilotos, porque era mucho más fácil hacer un avión nuevo que entrenar a un piloto no sé cuántos años para mandarlo a combatir sobre los cielos europeos, ¿no? Entonces se van a crear un montón de redes de evasión. Las van a crear sobre todo los servicios secretos belgas, ingleses, franceses, etcétera, y van a coger un poco a la gente que puedan para... Como empleados, ¿no? Como quien dice. Entonces, por ejemplo, para cruzar los Pirineos lo más fácil era hablar con refugiados o republicanos españoles. Entonces, básicamente, cada red, o sea, todos los partidos y sindicatos colaboraron en redes, ¿no? La más española, la más conocida dentro de las redes libertarias fue la Red Ponzan, o que básicamente para los servicios secretos era la Pato Liri, pero participaron en algunas otras como la Monique o la Usó. Después el POM tenía la llamada Pepline, el PNV colaboró sobre todo en la FOMET, cada cual actuaba también un poco más en su zona, el Partido Comunista en la que más actuó fue en la JAX, y el Front Nacional de Cataluña tenía la Maurís. Se sacaron a miles de personas a lo largo de, o sea, entre el 40 y el 44. Bueno, cada vez menos porque los alemanes después tuvieron que salir y crearon las suyas propias para huir también. Bueno, estos son sobre todo pues las redes más importantes y los puntos que temían. Había también redes marítimas, porque o sea, se llegaron a colapsar un poco los pasos de los Pirineos, y después, por ejemplo, en invierno, pues seguía siendo una cosa difícil atravesarlos, ¿no?, con las nevadas. Entonces, desde la zona de Perpiñán, Costa Azul y así, se hicieron bastantes envíos de gente. A veces empleaban barcos fruteros que volvían de vuelta de, por ejemplo, barcos naranjeros o así, subían con las naranjas y cuando bajaban de vacío se les pagaba X dinero y bajaban refugiados. O la propia Marina Británica a veces cedió barcos suyos para que se usaran. Este es Paco Ponzán, el encargado del último eslabón de la Paz O'Leary. Paco Ponzán, eso, pues sacó entre 2.500 y 3.000 personas y tuvo la mala suerte de que lo cogieron en el 43. Lo metieron en la cárcel, lo metió la policía de Vichy, porque al principio Francia la partieron, hubo una zona como libre, ¿no?, pero que lo mandaban la extrema derecha francesa, y la zona ocupada por los alemanes. Luego los alemanes lo zamparon entera. A este hombre lo cogió la policía de Vichy, lo buscaba la Gestapo, pero como a veces las policías no hablan del todo entre ellas, pues consiguió librar casi hasta la liberación. Pero al final lo cogió la Gestapo y dos días antes de que liberaran Toulouse, se llevaron a los más peligrosos que tenían en la cárcel y los quemaron en un bosque de ahí al lado. Bueno, después de las redes de evasión, los españoles empiezan a integrarse en la resistencia francesa. Al principio todo fue un poco peculiar. Por un lado, los comunistas tenían el pacto de no agresión ruso-alemán. Entonces no podían pegarse con los alemanes porque supuestamente eran aliados suyos. Por suerte, parte de las bases comunistas pasaron de todo y siguieron haciendo lo que habían hecho en España, que era pegarse contra los fachas. Y por parte de los anarquistas, tras la pésima acogida francesa a los refugiados, se corrieron noticias de que no participaran en la resistencia, o de que si participaran en grupos de sabotaje, pero no en grupos de ataque directo a soldados alemanes, ¿no? Por suerte también los anarquistas hicieron como los comunistas, y todos los que quisieron participaron y los que no quisieron no. Esto es una foto de un taller de una explotación forestal en Pirineos, que fueron básicamente al final escuelas guerrilleras. Eran sitios de difícil acceso, lejos de los alemanes, sobre todo, o de la policía de Vichy, y tenían más o menos como trabajadores legales, y después estaban los ilegales o incluso los maquis, que estaban pues en los tajos madereros más lejanos, y acabaron siendo eso, campamentos de entrenamiento de guerrilleros. Hubo bastantes en todos los Pirineos. Cuando más importancia tomó la resistencia fue una vez desembarcaron los aliados, primero en Italia, o Sicilia, Italia, y después en Normandía. Entonces se hizo un llamamiento general a la resistencia para que todas las tropas que no estaban destinadas en el frente norte les costara lo máximo posible llegar, ¿no? Por ejemplo, las destinadas en Pirineos, en todo el mediodía francés, pues que no llegaran a Normandía a tiempo para que los aliados pudieran hacer una cabeza de puente y entrar lo más rápidamente posible. Bueno, a los alemanes les... O sea, la resistencia colapsó... Las vías de tren, carreteras, etcétera, y la verdad que después comparaban que el efecto resistente había sido como igual más o menos de unas 15 divisiones normales militares, ¿no? Este es el grupo de Pinocho, un grupo de republicanos españoles volando vías de tren. Decir que Francia en aquella época tenía más o menos 80 departamentos y en cerca del 75% actuaron grupos de resistentes españoles, unos metidos en grupos de Unión Nacional Española, que eran españoles mandados por españoles y que colaboraban con la resistencia francesa, pero eran básicamente autónomos. Después había también una parte que estaban metidos directamente en unidades francesas y después otra parte que se dedicaban a lo que os he dicho antes, a grupos de sabotaje, no de ataque directo. Y eso, y se calcula que más o menos en tres cuartas partes de los departamentos franceses actuaron grupos autónomos españoles. Por ahí no, chacho. Bueno, otra cosa que se dedicaron nuestros compatriotas, cuando los aliados vieron que el fenómeno resistente les iba bien y movilizaba muchas tropas alemanas y a ellos les convenía, empezaron a equiparlos. Empezaron a mandar aviones que mandaban por paracaídas medicinas, armamento, equipos de falsificación, un poco de todo. Pero iban sobre todo para los grupos franceses, porque los grupos franceses obedecían mucho más y si les mandaban estarse quietos hasta que hubiera cierto ataque, lo hacían. Normalmente los grupos españoles básicamente se dedicaron a darles caña a los alemanes todo el rato. Y entonces muchos de estos lanzamientos, de estos parachutajes, no les llegaban a ellos. Entonces hicieron grupos específicos para enterarse de dónde caían esos parachutajes y robarlos a la resistencia francesa para utilizarlos ellos. Y la verdad que lo hicieron bastante eficientemente. Bueno, en Francia, eso, la resistencia española estuvo básicamente dirigida, que no compuesta, por el Partido Comunista Español, y aunque hubo muchísimos comunistas, pero hubo también cerca de 3.000 o 4.000 anarquistas que estuvieron metidos en la UNE, que era una organización básicamente eso, liderada por los comunistas, pero que supuestamente era una organización plural. Aparte de estos grupos, después hubo grupos autónomos libertarios que funcionaron por Francia. Este es el grupo de la Presa del Águila, que fue uno de los primeros sitios donde se reorganizó la CNT, y había varios grupos de maquis autónomos anarquistas españoles. Esto estaba en el macizo central. Este es el grupo Bidon 5, que es también de libertarios españoles, que este funcionaba en el Ariège, que es más o menos la Cataluña Norte, ¿no? Y después también, cuando más o menos el sur de Francia estaba liberado, los dirigentes comunistas hicieron un llamamiento a los guerrilleros españoles para que se acercaran a la frontera con la intención de invadir un trozo del Estado español para poner un gobierno y intentar con eso hacer que los aliados entraran a apoyar a ese gobierno republicano, ¿no? Como había habido muchos españoles que habían, unos habían estado dentro de las unidades militares propias, otros muchos habían utilizado, habían estado en la resistencia, pues bueno, hicieron ese llamamiento. Parte de los anarquistas que estaban en las agrupaciones comunistas se salieron y hicieron el Batallón Libertad. El Batallón Libertad se integró después en el ejército francés y se fue a luchar contra los nazis en los últimos reductos que quedaban por Francia, que fue sobre todo en la zona de Burdeos, y así estuvieron hasta 1945. Y después, otro punto donde encontramos a bastantes libertarios españoles fue en la segunda división blindada de Leclerc. Posiblemente os suene la novena compañía. La novena compañía es la primera unidad aliada, supuestamente estaba dentro del ejército americano, y estaba formada básicamente por españoles. De 160 que era la novena compañía, yo creo que 145 o así eran españoles, y muchos eran libertarios, muchos venían de la antigua 26 división, que era la columna de Urrutia. Bueno, ellos fueron los primeros en entrar en París. Hubo una especie de carrera entre americanos y franceses. Esta unidad, la segunda división blindada, la mandaba Leclerc, ya se había distinguido en África luchando contra Rommel y así, y bueno, ellos desembarcaron en agosto en vez de en junio en Normandía, pero fueron los primeros que llegaron a París. Eso, había muchos libertarios en ella, y sale aquí a colación también con la guerrilla, porque cuando se encontraron en la liberación de París, pues encontraron parte de los resistentes que estaban liberando París y parte de los de la 9, se encontraron en las plazas, se conocían de la columna Durruti, y se hizo bueno, los de la 9 les hicieron una propuesta, ¿no? Les iban a poner un vehículo nuevo, un semioruga de estos, ilegal, y los resistentes iban a mandar a seis guerrilleros, los iban a uniformar, los iban a armar normal y iban a ir en retaguardia cogiendo armas para lo que iba a ser la guerrilla anarquista después. Y estuvieron 8 semanas en la retaguardia de la novena compañía cogiendo armas. Y después, cuando la novena compañía, o sea, cuando tenían que mandar camiones para coger más suministros de París, pues aprovechaban esos viajes para ir enviando las armas hasta la sede de la CNT o a depósitos que tenían o así. Y bueno, eso, estuvieron 8 semanas y la verdad es que cogieron un montón de armas. Bueno, seguimos. Os he hablado del intento de la propuesta comunista para crear una cabeza de puente en España. Pues eligió el Valle de Arán. El Valle de Arán es la única zona que es cara norte del Pirineo dentro del Estado español. Antes nevaba mucho, y cuando se hizo esto, que fue en otoño del 44, el túnel de Villey aún no estaba abierto, estaba en obras. Entonces el único sitio por el que se podía pasar al Valle de Arán era el Port de la Bonaigua. El Port de la Bonaigua, la carretera pasa a más de 2.000 metros de altura, con las nevadas de antes es muy fácil que se cortara pronto. La historia es que desde septiembre empezaron a pasar por toda la frontera, desde Navarra hasta Girona, en grupos guerrilleros para para intentar no mostrar el punto por el cual iban a entrar, ¿no? El punto central del ataque. Y eso, y hubo escaramuzas a lo largo de todo el Pirineo. Y eso, pues como 15 días después así, entre 3 y 4 mil hombres entraron por el Valle Arán. La historia es que, claro, los guerrilleros no tenían armamento pesado, funcionaban básicamente en pequeñas unidades de guerrilla, y el planteamiento aquí fue como que fueran un ejército para pegarse contra otro ejército. La operación fue un fracaso. Lo mejor de todo es que no hubo demasiadas víctimas, ni mortales, ni gente que cayó prisionera. O sea, hubo cientos de prisioneros, sí, pero bueno, podía haber sido mucho peor. A los pocos días se declaró la retirada, que la declaró López Tovar, que era el jefe militar del asunto, pero por allí apareció Carrillo para decir que había sido él. Y bueno, lo mejor que quedó de esta prueba fue que parte de los grupos que habían pasado, en vez de volverse para Francia, se fueron hacia el sur a contactar con los grupos que llevaban en las sierras de España, pues unos desde el 36, otros desde el 37, otros desde el 39, y estos grupos venían mucho mejor armados. También venían pensando otra cosa, ellos habían actuado como resistencia en un sitio que estaba invadido por un ejército extranjero, entonces la población natal colaboraba en general. Pasaban a un sitio donde no había un ejército extranjero de ocupación. Y la situación aquí fue muy diferente. Aún resuena por los aires, de los montes y las brañas, el llanto del emboscado que vivió entre las montañas. De venganza, al terminarse la guerra, empezaron sus andanzas. Luchador infatigable, buscó en los picos de Europa, refugio entre las montañas, donde escapar de las tropas. Obligado a echarse al monte, escapó como las cabras. Para algunos fue bandido, para otros sirve con causa. Y 18 años viviendo como un raposo, donde la vida era dura, caminando sin reposo. Durante todo este tiempo se ayudó del estraperlo, también de robos y atracos, y nadie logró cogerlo. Obligado a echarse al monte, escapó como las cabras. Para algunos fue bandido, para otros sirve con causa. Delincuente, luchó como un guerrillero en un solitario frente para no ser prisionero. Muchos de sus compañeros, hartos de ser perseguidos, huyeron de su país para no ser abatidos. Obligado a echarse al monte, escapó como las cabras. Para algunos fue bandido, para otros sirve con causa. Algunos otros no tuvieron tanta suerte, les sorprendió en el camino una prematura muerte. Escuchas la radio coctelera, hoy con la charla Anarquistas en la guerrilla, el Maquis. Suena por los aires, de los montes y las brañas, el llanto del emboscado que vivió entre las montañas. gabachas al monte, escapó como las cabras, para algunos fue bandido, para otros héroe con causa. Obliga gabachas al monte, escapó como las cabras, para algunos fue bandido, para otros héroe con causa. Entramos en lo que es la guerrilla en el Estado español. Hubo diversos tipos de guerrilla. Por un lado hubo los que actuaron al lado de la frontera, o sea, por ejemplo, Cataluña y Aragón, los grupos vivían en Francia, tenían las armas en Francia, tenían buen armamento de lo que les había quedado de la resistencia así. Esos grupos pasaban, actuaban y se volvían a la relativa seguridad de Francia. Y la mayor parte de la gente, o sea, y el resto del país, pues las partidas vivían en el monte, ¿no? Y después, por otro lado, hubo también otra diferencia, que es que hubo guerrilla urbana y guerrilla rural. Voy a empezar con la urbana. Urbana hubo en pocos sitios. Claro, para el régimen era mucho peor la guerrilla urbana, porque tú pones un pepino en medio del monte y, como muchos se enteran, pues alguna de las poblaciones de al lado, tres pastores, no sé qué. Pero si lo pones en una ciudad, se entera mucha gente. Entonces ellos querían erradicar la guerrilla urbana sobre todas las cosas. Eso, guerrilla urbana hubo en pocos sitios. Hubo en Barcelona, que fue eminentemente libertaria, aunque también hubo un par de años de que actuó la agrupación guerrillera de Cataluña, que era comunista. Este, por ejemplo, es el grupo de Facerías, uno de los grupos urbanos libertarios. Hubo guerrilla urbana en Madrid, que fue básicamente comunista allí, aunque los libertarios a veces fueron a Madrid a intentar matar a Franco, pero bueno, eso ya os lo contaré después. Hubo guerrilla urbana en Andalucía, tanto en Málaga como en Granada. En Málaga estuvo la partida de Antonio Raya, que era anarquista, que bueno, tuvo su propia columna durante la Guerra Civil, perdió un ojo, estuvo una temporada en Málaga, pero como creó mucha alarma social y estaban muy perseguidos, se vino a Granada. En Granada estuvo funcionando un tiempo y creo que lo mataron en 1941 en Plaza Nueva, en un bar que ya no está. Bueno, después en Granada también hubo durante un muy corto espacio de tiempo, al principio yo creo que 39-40, una partida también anarquista de muy poca gente, que eran los... el encargado era el niño de la Inés, que no he conseguido más datos, ni nombre ni nada de eso. Y después en Granada estuvieron sobre todo los hermanos Quero. Los hermanos Quero era una familia del Albaicín, que además... bueno, ellos tenían un matadero, pero aparte, pues alguno de ellos era cantador y tenían como bastante buen rollo con la gente del Sacromonte, las cuevas y bueno, y después vida de barrios, allí se conocía todo el mundo. Los Quero al principio estuvieron una temporadilla en el monte, que creo que actuaron con Yatero y así, y después se bajaron a Granada. En Granada hicieron varias acciones muy llamativas, hicieron algún secuestro, protagonizaron tiroteos y huidas espectaculares por Granada, y después otra cosa que hicieron ellos fue más o menos un pacto entre ellos de no dejarse capturar vivos, porque básicamente les quedaba tortura y la mayor parte de la gente cuando torturan canta. Entonces llegaron a un acuerdo, no sé si hablado o no hablado, de que cuando estaban en las últimas, la última bala era para ellos, y ninguno de ellos se entregó. Y bueno, estuvieron hasta 1947, que cayó el último de ellos. Después hubo una guerrilla urbana pequeña en Valencia, sobre todo comunista, por parte de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, aunque hubo un grupo pequeño en 1939 de anarquistas, básicamente para sacar pasta, para intentar liberar a los hermanos Pellicer, que no lo consiguieron. Y el siguiente sitio donde hubo guerrilla urbana fue León. En León la organizó este hombre, que es Antonio Ramos Rueda. Era un ex de la CNT, que en Francia se pasó al Partido Comunista. Y bueno, tirando de viejos contactos, una cosa y otra, consiguió él y sus enlaces estar 2 años creando el caos y la alarma social en León de una manera brutal. Y lo mejor de todo es que cuando ya casi no tenía salida, desapareció y apareció en Francia. O sea, no lo pillaron. Bueno, la guerrilla urbana, básicamente, eso, donde más se desarrolla y donde más dura es en Barcelona, que dura hasta el año 1960, con la que matan al Kiko Sabaté. Y bueno, hubo muchas partidas, con mayor o menor duración, pero Pero bueno, eso, hasta 1960 la guerrilla rural durará un poquito más. Bueno, pasamos a la guerrilla rural. Esto que no se ve porque es muy pequeño, básicamente son las zonas. Eso, hubo guerrilla rural en, pues en la zona pirenaica, ¿no? Aunque los Pirineos se utilizaron sobre todo como zona de paso. En la zona de Cantabria, Asturias y Galicia, que fue bastante importante. En la zona de el Maestrazgo, Teruel, Castellón, Valencia y un trozo de Cuenca. Después en buena parte de Extremadura y, buena, y después bastantes zonas de Andalucía. Por un lado, tanto a la zona de Córdoba, un poco el norte de Sevilla y después toda la provincia de Granada, buena parte de Málaga y buena parte de Cádiz también. Y en Almería durante una temporada también. Voy a hablaros ahora un poco de lo que fue, antes de nada, la vida en la sierra. Como os he dicho, los grupos que pasaban de Francia tenían la seguridad de volver a pasar a Francia después de actuar, ¿no? Claro, tú actúas, la policía se pone en estado de alerta y ellos actuaban una temporada corta y se volvían a Francia. ¿Qué hacían los demás grupos para sobrevivir? Pues básicamente andar como locos. Y se andaba sobre todo de noche. Se andaba por los sitios más alejados e inhóspitos posibles. Se andaba en fila india, se andaba siempre con uno o dos adelantados 50-100 metros por si había apostaderos de la Guardia Civil para que solo cayera el guía o el que iba adelante. Se evitaban sembrados porque dejas rastro, por supuesto con nieve no se andaba. Se intentaba evitar la niebla porque la niebla es un camuflaje perfecto, pero la niebla tiene la mala costumbre de levantarse. Y si se levanta y estás en un sitio expuesto, pues también se intentaba evitar. Si había escarcha, se dejaba de andar un par de horas antes del amanecer. Después se evitaban pueblos, se intentaban evitar también masías, cortijos, caseríos así, básicamente por los perros. Ladra el de un sitio, ladra el siguiente. Hubo algunos grupos que lo que llevaban era dulces o galletas, para ir, si les tocaba pasar varias veces por el mismo sitio, para ir engatusando a los perros, ¿no? Entonces, pues a la segunda galleta o a la tercera no te ladraban, sino simplemente venían moviendo el rabo y ya está. Y a los perros que no colaboraban, pues se llevaban unas pastillas de veneno o matarratas o alguna cosa y se les eliminaba. Después, el punto fatídico para los guerrilleros en sus eternas caminatas eran los ríos y los puentes. Los ríos pequeños no pasa nada, se pueden vadear por muchos sitios, pero un río grande tiene muy pocos vados o los puentes. ¿Qué hacía la Guardia Civil para tener controlada una zona grande? Apostarse en los puentes. Entonces los grupos, cuando llegaban a los puentes, podían estar 24 o 36 horas controlando a ver si estaba vigilado, ¿no? A ver si había un ruido de un fusil pegarse contra algo, a ver si veían una colilla, a ver si veían una conversación. A veces incluso se acercaba alguno a los puentes, tiraba una piedra al agua para a ver si oía movimiento de que salía la Guardia Civil a por ellos. Si durante todo ese tiempo no habían oído nada, a veces se arriesgaban y los pasaban. Y si oía y si había movimiento, pues a intentar robar una barca o a buscar un vado que vete tú a saber dónde estaría, ¿no? Y bueno, esos eran los sitios sobre todo más vigilados por la Guardia Civil. Después también, por ejemplo, cuando estaban en sus caminatas, a veces se encontraban pastores o cazadores o gente. O bueno, ellos de día normalmente estaban ocultos, ¿no? Lo que pasa es que a veces gente se los encontraba. Entonces, a la gente que se los encontraba, más o menos te invitaban a quedarte con ellos hasta que se hacía de noche. Y entonces tú, el que se los había encontrado, se volvía por el pueblo y ellos lo que hacían era salir en una dirección contraria a la que iban a coger, ¿no? Por si después preguntaban, pues yo los he visto que se iban para tal. Pues no, intentaban irse para el otro lado. De los pueblos cuando hacían acciones también, siempre se salía en dirección contraria o en la dirección correcta a la que iban a coger después. Voy con el tema de, bueno, primero los enlaces. Por cada guerrillero que había en el monte, se supone que había 5, 10 o 15 enlaces. Los enlaces fueron lo que consiguieron alargar la vida a la guerrilla. Los alimentaban, les ayudaban turciéndoles ropa, eran sobre todo las noticias. Hoy ha venido la Guardia Civil, o la Guardia Civil anda por aquí o anda por allá. les conseguían todas las cosas que podían y les daban información. Y aparte, pues eso, pues muchas veces comida y lo que podían. Los enlaces fueron pues eso, lo que les alargó la vida a la guerrilla. La historia es que cuando la Guardia Civil se dio cuenta de que con los enlaces la vida de la guerrilla era mucho más fácil, se dedicó, en vez de atacar a la guerrilla, a atacar a los enlaces. Además, la Guardia Civil a temporadas tuvo beneficios por guerrillero muerto, a veces económicos, a veces de ascenso. Y era mucho más fácil matar a un enlace que sabes a dónde ir a por él, que está en su casa o en su campo trabajando y que no está armado, que un guerrillero. Entonces simplemente se le ponía un arma en la mano después de matarlo y se cobraba el beneficio, ¿no? Entre los enlaces hubo gran cantidad de mujeres, que ahora veremos el tema guerrillero, que fue completamente al revés. Se supone que hubo entre por lo menos un porcentaje de 40 o 50% de mujeres en el campo de los enlaces. Y muchas veces fueron más, incluso más activas que sus maridos. En el tema de la guerrilla se calcula que igual hubo un 2% de guerrilleras. Básicamente porque ni comunistas, ni anarquistas, ni socialistas quisieron a la mujer en la sierra. Por ejemplo, cuando un enlace masculino se quemaba, o sea, lo descubrían, se iba al monte con la guerrilla. Cuando una enlace femenina se quemaba, lo que intentaba hacerse normalmente era trasladarla a otra provincia, ¿no? Después había, qué sé yo, excusas tan peregrinas, pues como que los hombres se distraían si había mujeres, que les podían llevar enfermedades venéreas, pues todas las chorradas machistas que seguimos diciendo ahora mismo, básicamente, ¿no? Después las mujeres tuvieron sus propios problemas en el monte. Normalmente además no se les dejaba tener, o sea, no se les dejaba hacer las labores de hombres, llevaban armas porque todo el mundo llevaba armas para defenderse, pero por ejemplo, si había mujeres en el grupo, cocinaban las mujeres, o sea, pues seguimos con los roles de siempre, ¿no? Y después, claro, algunas de ellas que se fueron con sus compañeros al monte dieron a luz en el monte. La cuestión es que muchas veces esos hijos, claro, no se podían quedar en la guerrilla y unos se bajaban, por ejemplo, al alcalde del pueblo o si sabías de alguien más o menos de confianza a quien se lo pudieras dejar, pero muchos fueron a lugares sociales que en aquellos tiempos los llevaba Falange, claro. Entonces eso, muchas de las criaturas que nacieron en el monte no se quedaron nunca en las familias de los guerrilleros y las guerrilleras. Bueno, y eso, y 2% y muy maltratadas en general. Por supuesto, después la propaganda del régimen, pues si los hombres no eran guerrilleros, que eran bandoleros, pues las mujeres eran las prostitutas de los bandoleros. Esta foto anterior es una de la agrupación guerrillera de León, Galicia, que fue la primera agrupación más o menos que pasó a la ofensiva en vez de defenderse. Se crearon en el 40 en la zona de León, en la zona del Bierzo, la Cabrera y así. Fue la agrupación que más mujeres tuvo, con bastante diferencia. Fue una agrupación plural políticamente. Fue la primera que tuvo justicia guerrillera, la primera que hizo un periódico que se llamó El Guerrillero. Llegaron a tener hasta un hospital en una casita en Galicia. Y bueno, fue más o menos como el ejemplo a seguir después por las agrupaciones comunistas a partir del 44. Estas son dos hermanas que al principio fueron enlaces, pero sí que pudieron pasar a la guerrilla y estuvieron en la sierra y después pudieron pasar a Francia. Esta es Julia Hermosilla, es una libertaria. Esta colaboró, bueno, esta fue parte activa de uno de los atentados contra Franco. El atentado que hubo que se intentó en Aiete, en el palacio que tenía Franco al lado de Donosti, que bueno, que lo desmontó uno de los innumerables infiltrados que había en todos los sitios. Yo igual no te lograron cambiar. ¡Y gracias por recordar! Incluso el filo de la muerte se puede dar más. Que incluso durmiendo entre rejas se puede soñar. Que el miedo, la rabia vence. Al miedo, la rabia vence. Y gracias por demostrar. Estás escuchando la radio coctelera de Radio Almaina. Bien, la salud. La salud en la sierra, como os podéis imaginar, era una cosa peliaguda. Por ejemplo, una tos en mal momento puede delatar a toda la partida. Pero básicamente el catarro era siempre un pañuelo o un trapo en la boca para no toser. Después, imaginaros, los botiquines de la mayor parte de los grupos eran remedios caseros, mucha hierba medicinal, y después igual sí que podías llevar igual un poco de alcohol, vendas o alguna aspirina, pero eran botiquines ultra básicos. Generalmente no había médicos en las partidas. Si había heridas graves, a veces, si había un médico de confianza en el pueblo, se bajaba a buscar el médico de confianza o se bajaba el guerrillero herido al lugar. Y si no había médicos de confianza, a veces se secuestraban médicos. Pero vaya, en general hubo muy pocos médicos. Este es uno de los médicos que colaboró primero en la resistencia francesa y después con la guerrilla libertaria catalán, Estrías Pujol, que después fue perseguido por el franquismo y así. Pero bueno, en Barcelona, claro, es lo bueno que tienen las ciudades, que igual ahí sí que puedes conseguir un poco más de afinidad. A ver más. Bueno, la comida. La comida, por un lado, como os he dicho, a veces la proporcionaban los enlaces, familiares, etc. Y otras veces, básicamente, se robaba. Se trataba, siempre que se pudo, o la gente más politizada, se robaba en sitios de gente que tenía más dinero o eran simpatizantes de derecha o de falange o así. Pero bueno, cuando el hambre apretaba mucho, al final se entraban en casas que no tenían por qué ser de derechas y no siempre se pagó la comida, ¿no? Después, por supuesto, fuego generalmente no se podía hacer. Si se hacía, había que hacer siempre fuegos muy pequeños, con leña muy seca, con leña sin corteza, porque las cortezas suelen dar húmedo, o sea, suelen dar humo, igual que la humedad, ¿no? Y se utilizaba, pues, enebro, jara o, por ejemplo, en el norte, avellano. Carbón, a veces también. Pero esos fuegos muy pequeñitos y normalmente tapados. Se solía comer frío, y después eso, había días que comían mucho, porque igual se hacía un asalto a un sitio y tenían un montón de papeo, y después estaban 4 días sin comer. Pues bueno, iba un poco pues con la suerte. Armamento. Bueno, esta es la metralleta Sten, que lanzó con bastante asiduidad los aliados a la resistencia francesa. Claro, esta se utilizó mucho en Cataluña y en los sitios cercanos a la frontera. Por ejemplo, por aquí por el sur no se veían muchas. Los grupos que actuaron cerca de la frontera estaban bastante mejor armados. Los grupos que actuaban en el resto del estado, pues tiraban de lo que podían. Este ha sido un país muy cazador siempre, entonces había muchas escopetas, había algunas pistolas de la guerra, había algunas granadas de la guerra, y después, qué sé yo, se intentaban conseguir de todas las maneras posibles. Había mucho mercado negro, que incluso militares y guardias civiles llegaron a vender munición y cosas a la guerrilla, pero la pasta es la pasta. Y después, a veces, bueno, si había enfrentamientos, bueno, los enfrentamientos normalmente solían ir más, o sea, solían ir peor para la guerrilla y no se solían buscar enfrentamientos directos, pero si había enfrentamientos, se les cogían las armas a los caídos, guardias civiles, etc. Y una cosa que se solía hacer era asaltar al somatén. El somatén era una institución civil que había, o sea, que se creó en Cataluña, pero que después se extendió con Franco. Eran civiles armados donde, por ejemplo, no llegaba la Guardia Civil, ¿no? Entonces eran normalmente la gente de derechas, eran los, pues, como los pudientes del pueblo, y esos tenían derecho a portar armas y a utilizarlas. Pero también eran los más fáciles de saquear por grupos organizados un poco grandes o que estuvieran bien armados. Bueno, y si el otro era el arma como de la resistencia, este es el naranjero. El naranjero era el arma que solía utilizar normalmente la Guardia Civil. Y bueno, la leyenda dice que se le llama naranjero porque fue un arma que compró la guerrilla y que la pagó a base de venta de naranjas, ¿no? Que era uno de los productos estrellas de aquí. Bueno, los lugares donde se frecuentaba la guerrilla, ¿no? Hay un poco como de, vamos a decir, de leyenda de que tiraban mucho de monte. les tocó andar mucho por el monte y estar mucho por el monte, pero por supuesto, o sea, en invierno, si puedes estar a refugio o en un sitio que no sea demasiado malo, pues está. Entonces se tiró de invernales, de esto por ejemplo es Ferradillo, que era un pueblecito por los montes de León, que era muy fácil controlarlo desde el valle anterior por si subía la Guardia Civil. Entonces por este pueblo más o menos la guerrilla podía acampar a sus anchas, ¿no? Después en Asturias se utilizaban minas abandonadas, en corrales, aquí por ejemplo cortijos, en algunos sitios hicieron campamentos. La historia es que cuando un sitio se utilizaba muchas veces, al final acababas por tener unos malos encuentros, ¿no? Este es José Moreno Salazar, quincallero de los Jubiles, que era una partida libertaria de Córdoba. Lo que hay detrás es el cortijo Mojapiés, que es uno de los cortijos que ellos usaron. Y bueno, al final fueron delatados, fueron rodeados por la Guardia Civil y cayó la partida entera, menos José Moreno, que resultó herido grave y después estuvo encarcelado bastante tiempo. Bueno, eso les pasó a muchísimas partidas. Al final, eso, hubo campamentos guerrilleros que fueron asaltados, hubo montones de cortijos, de masías. Frecuentar el mismo sitio, básicamente, eso, solía traer malas consecuencias. Esto es un campamento de Lagla, en Teruel. Lagla fue más o menos la agrupación a la que más importancia y más medios dotó el Partido Comunista. Aquí, aunque se vea poco, hay una máquina de escribir, hay una pequeña multicopista y después hay armas de las llegadas de Francia. La mayor parte de los campamentos del Lagla fueron asaltados, igual que, por ejemplo, aquí algunos de los campamentos de la agrupación guerrillera de Málaga-Granada fueron asaltados también con diversos resultados, ¿no? Pero vaya, generalmente siempre tenía más que perder la guerrilla que las fuerzas represivas. Bueno, una cosa que siempre le interesó muchísimo a la guerrilla fue la propaganda. Igual que el gobierno, eso, llegó a sacar leyes prohibiendo llamar a los guerrilleros guerrilleros y que se les llamara bandoleros, la guerrilla siempre trató de reivindicarse como más o menos una continuación del ejército republicano y de que su lucha era una lucha política, no meramente supervivencia o no meramente bandolerismo, como decía el régimen, ¿no? Entonces hubo un poco de todo. Eso, llegó a haber imprentas en la sierra, pues de aquella manera, pequeñitas, transportables, no sé qué. Este es el guerrillero, el que sacaron los de la agrupación guerrillera de León Galicia, que fueron los primeros. Creo que sacaron 7 números. Y bueno, eso, hubo desde ejemplares bastante bien tirados a otros ejemplares pues más peculiares. Esto, por ejemplo, es una solidaridad obrera de los anarquistas que estuvieron en Unión Nacional, en Francia, durante la liberación del sur de Francia y durante la invasión del Valle de Arán. Bueno, eso, muy buena presencia, básicamente un periódico. Y después había cosas, es que no sé si lo veis, como esto, que son bandos hechos a mano. Estos bandos los hacía la partida del Carbonero en Almería. Y bueno, hay un par de ellos o tres, pues eso, con sus dibujos graciosos, con muchas faltas de ortografía, pero que bueno, a mí me parecen igual de buenos o incluso mejores que la propaganda hecha pues a multicopista, ¿no? Y después, bueno, ¿cuántas copias podían llegar a sacar desde la sierra de ejemplares así? ¿Del bando o del periódico? En general, de los... No, de los periódicos se llegaban a sacar cientos, bandos me imagino que eran muy poquitos. hombre, del, por ejemplo, el Solidaridad Obrera ese de Francia, ese yo creo que igual se pudieron sacar algún mil. De los guerrilleros salían cientos, pocos cientos, y eso, y bandos me imagino que unidades. Hubo diversidad de métodos para la propaganda. Esto, por ejemplo, es un mortero modificado que utilizó Kiko Sabaté en alguna de las visitas de Franco. Básicamente fue un mortero que no podían utilizar como mortero de combate y lo modificaron para que lanzara tacos de octavillas. Entonces, o desde una furgoneta o desde descampados o desde azoteas de edificios, se lanzaban tacos de octavillas con el mortero. Otra manera que tenían de distribuir la propaganda, sobre todo en Cataluña, en Barcelona, era poner tacos de octavillas mojados encima de tranvías o de taxis. Entonces, con el movimiento, el papel se va secando y se va distribuyendo él solo y no necesitas, no tienes cuidado, ¿no? Y después, claro, en otros sitios donde la publicidad era más difícil, pues igual a veces lo más fácil era poner un pepinazo y cortar la luz. porque en la sierra, si de repente en los pocos puntos que había para las fábricas o para las cosas cortabas la luz o las canalizaciones de agua o así, pues probablemente fuera la guerrilla la que anduviera cerca. Bueno, voy a pasar a más o menos dónde fueron las principales zonas de guerrilleros anarquistas. Bueno, como os he dicho, pues en las anteriores zonas que os he dicho de que hubo guerrilla rural, la guerrilla rural, si la urbana acabó en el 60, la rural, el último guerrillero libertario murió en el 63, que fue Ramón Vila, que lo mataron en el Prepirineo catalán, y el último guerrillero muerto fue el piloto, en Galicia. Después hubo algún personaje peculiar como Manolo el Rubio, que era de Cádiz, de la agrupación Fermín Galán, que después de su actividad guerrillera se escondió como topo. Topos era la gente que más o menos se enterraban en vida, y Manolo el Rubio salió en 1978, estaba en un cortijo en no sé de qué Sierra del Sur, pero o sea, él no se enteró que había muerto Franco y salió 3 años después, que es brutal. Bueno, voy con las zonas libertarias. La primera, igual porque es la que más, por un lado, publicidad, y después, sobre todo hasta hace unos años, más libros tenía, fue Cataluña. Cataluña tuvo guerrilla rural y tuvo guerrilla urbana. La mayor parte de los grupos después se pasaban a Francia, tanto los rurales como los urbanos. El único grupo que era más o menos fijo en el terreno fueron los patacons, que estaban por la zona de Tarragona y de... ¿cómo se llama? Reus. Y eso, yo creo que es el único grupo catalán que más o menos... Hubo algunos grupos en Barcelona que actuaban temporaditas, que sí que más o menos vivían en Barcelona, pero claro, si después se los desmontaban, ellos podían pasar a Francia. Este es el grupo de Marcelino Massana, del Bergadá, y sale aquí porque es una excepción. Es una excepción porque este hombre no perdió gente, que es una cosa rarísima. Este hombre actuaba por órdenes de la CNT, lo que pasa es que cuando la CNT le daba una misión, él nunca comunicaba ni con quién salía, ni cuándo salía, ni por dónde salía, porque la CNT en Francia estaba infiltradísima por la Brigada Político-Social. La partida Massana actuó entre el 44 y el 50, y hicieron bastantes golpes, y eso, y lo increíble es que ni murió él, ni murió gente de la partida, ni le encarcelaron gente de la partida. Hubo algunos heridos, pero no perdió gente. Sí que después, parte de la partida, cuando se meten en los grupos urbanos, mueren en Barcelona. Unos ejecutados, otros en tiroteos, otros son encarcelados. Pero bueno, es un caso que ojalá hubiera habido muchos más. Eso, después en Barcelona, pues el más famoso quizás sea Quico Sabaté, ¿no? Que fue el último, que fue enemigo número uno. Facerías también fue bastante conocido. Ramón Vila era otro de los rurales, que fue el último que cayó. Ramón Vila, además, al principio actuaba en partida, después normalmente iba él solo con un compañero y se dedicaba sobre todo a hacer sabotajes eléctricos. Y después hubo grupos más desconocidos como el de este hombre es Ramón Claret. Este hombre, en vez de dedicarse a dar golpes o así, lo que hacía era crear infraestructura. Sí que tenía más o menos su... Ellos amenazaban empresarios y así para que les pagaran y eso, pero ellos lo que hacían era infraestructura, sobre todo pisos francos, y encargarse un poco como de la supervivencia de las cuadrillas, ¿no? Bueno, la siguiente zona libertaria es Andalucía, que probablemente llegará a tener más partidas libertarias que Cataluña. Lo que pasa es que Cataluña, por potencia mediática o así, pues siempre se ha oído más. En Andalucía lo que hubo también fue muchas partidas, que aglutinaban socialistas, comunistas, anarquistas, pero sí tuvo bastantes dirigidas por libertarios. Esta, por ejemplo, esto es una ficha policial sobre la partida del Yatero. El Yatero era granadino, también era de, no sé si de Tocón o de Kéntar, vaya, de aquí al lado. Sí, de ahí mismo. Sí. Bueno, con ellos actuaron, eso, por su partida pasaron los Quero, pasó Olla Fría, que era de Colomera, que era otro libertario de aquí. Y eso, en Granada hubo bastantes partidas libertarias. Después de los Clares, yo creía que eran libertarios, pero hace poco hablé con Azuaga y me dijo que posiblemente fueran socialistas. Lo que pasa es que en estas cuadrillas sí que había libertarios en todas. Después en Andalucía, por ejemplo, en la zona de Málaga, también tuvo bastantes partidas libertarias. Estaba la de Collares, estaba la de Raya, que primero, o sea, que fue urbana. A ver, ¿qué más? Después Málaga tuvo también toda la zona del campo de Gibraltar, que ahí estuvo Bernabé, estuvo Mollita, estuvo... ¿cómo se llaman? Bueno, a ver si me van algunos nombres. Pero ahí hubo muchas partidas libertarias y después lo que hicieron allí fue una... En Andalucía fue el único sitio que tuvo tres, incluso cuatro ejércitos guerrilleros, agrupaciones guerrilleras cuando pasaron los comunistas. Y curiosamente hubo bastante importancia de los anarquistas en ellas, no como en otras. Por ejemplo, la de Almería la llevaba el Cuco era libertario también, aunque no duró mucho tiempo. La de la Fermín Galán o la de la zona de Cádiz y Campo de Gibraltar la llevaba Bernabé, que era anarquista también y como curiosidad había sido guardia civil. De hecho, su hermano era uno de los líderes anarquistas y tuvo una columna que estuvo por la zona de Antequera durante la Guerra Civil. Después, en la zona de Córdoba y así, ahí hubo también una agrupación fuerte, ahí convivieron bastante bien comunistas y anarquistas. Aparte, en Córdoba pues se subió las partidas libertarias de los Jubiles, que eran de Bujalance. Y después, en la zona de Villavicioso de Córdoba, hubo también dos o tres cuadrillas que eran todas la de Vicente del Puerto y así, que eran libertarias. Vale. Y la siguiente zona, así con presencia libertaria un poco fuerte, fue León. En León, aparte de la asociación, de la agrupación, que fue más o menos el modelo para las demás, y eso, y que tenía un fuerte arraigo libertario también, después en la zona norte de León, la que pega con Asturias, había varios valles que más o menos están pegados, y ahí funcionaron tres partidas: la de los Arias, la de Ramirón y la de Tejerina. A veces actuaban en conjunto y a veces actuaban por separadas, pero bueno, libertarias formadas por mineros de la zona de Sabero, de Favero y así, y bueno, que actuaron hasta finales de los años 40, y que ellos sí que tuvieron suerte porque por el norte montó la CNT una red de evasión y consiguieron pasar bastantes a Francia. Es decir que, por ejemplo, la CNT aquí en la zona de Sevilla y así también hizo una red de evasión que consiguió pasar a varios de los guerrilleros, tanto granadinos como así, al norte de África. Y después, básicamente, hubo... esto es una foto de la agrupación de guerrillas de León Galicia, ahí en Ferradillo, en el pueblo ese que os he dicho. Hubo guerrillas libertarias un poco en todo el estado. Esta es la agrupación Neira de Galicia, que era la zona de Lugo. Estos estuvieron bastante... Hicieron una organización de enlaces muy potente. Y conseguían, o sea, hasta gente metida en el régimen, conseguían que guerrilleros heridos pudieran ir hasta algún hospital público. O sea, consiguieron cosas bastante potentes gracias a la red de enlaces que tuvieron. Esta es la partida del Santeiro en Asturias. Asturias fue una zona dominada sobre todo por comunistas y por socialistas. Mira, este es el Riojano, que esto es de la última charla que tienen en Arnedo. Y después, qué sé yo, por ejemplo, en la zona de Cantabria estuvo Pin el Cariñoso y el hijo del maestro de... Gil del Amo. El hijo del maestro, no me acuerdo cómo se llama el pueblo tampoco. Pero bueno, hubo partidas libertarias en todo el estado. De Santander y de Asturias, de Ancares y de la Ciana, todos juntos al combate por la libertad de España. Guerrilleros, guerrilleros, si queréis ver Ponferrada, guerrilleros, guerrilleros, subir al alto la Viana, de allí podréis admirar toda la región berciana. Guerrilleros, guerrilleros, todos al alto cabeza. Liberaremos España. Guerrilleros andaluces, extremeños y manchegos, catalanes y del Agla, de Gredos y de Navarra, todos juntos al combate por la libertad de España. Guerrilleros, guerrilleros, concentración en la Guiana, y allí emprenderé el despliegue por la libertad de España. Y bueno, y enfrente de todas estas partidas, pues ahora os voy a hablar un poco del enemigo. Igual que los grupos guerrilleros, había guerrilla urbana y había guerrilla rural, pues los que estaban enfrente pues también tenían sus grupos, ¿no? Este es Eduardo Quintela, es el comisario jefe de la Político Social de Barcelona. Este fue un destacado antianarquista. Bueno, se los había visto con los anarquistas en las calles desde los años 20, los años 30. Y bueno, la verdad es que se montó una organización de infiltrados así muy potente. Eso, la Brigada Político-Social estaba destinada pues eso, a la vigilancia e infiltración tanto de partidos políticos contrarios como de sindicatos, y sobre todo a las actividades en el exilio, ¿no? Y la verdad es que metió topos hasta muy arriba. Y después, en la zona rural, pues los que más se destacaron fueron la Guardia Civil. Poco a poco se fueron extendiendo, cada vez hubo cuarteles en pueblos más pequeños o en sitios donde no había cuarteles, pues igual ocupaban un caserío o un no sé qué, y ahí se quedaban como acuartelados. Como os he dicho, tenían eso, actuaron con bastante crueldad, hubo gente de todo, hubo guardias civiles que se distinguieron por su buen rollo, pero en general no fue así. Aparte eso, al tener los beneficios tanto por guerrillero muerto, pues eso, se emplearon con bastante crueldad y se emplearon mucho contra los enlaces, y después descubrieron también una manera más fácil de tanto de descubrir enlaces como de descubrir la guerrilla, que fue la creación de las contrapartidas. Las contrapartidas empezaron siendo grupos de guardias civiles vestidos de paisano, a los que después se unieron pues falangistas, se unieron guerrilleros que habían sido apresados y que para rebajar pena pues les servían de guías o los llevaban a los sitios donde solían estar. Y se emplearon con mucha profusión pues desde muy pronto. Esta es una contrapartida cántabra. Y la historia que, bueno, en los sitios más o menos donde los y las enlaces viejos a veces descubrían a las contrapartidas por el olor, porque las contrapartidas estaban de 8 a 12 días en el monte. De 8 a 12 días, que de hecho básicamente los mandos, cuando salían del cuartel, lo que hacían era requisarles la comida para que tuvieran que ir directamente a robar a los cortijos y a los sitios para que se hicieran pasar por bandoleros, ¿no? Pero claro, en 8 o 12 días, por mucho que hagas lumbre, que no sé qué, no sé cuántos, hueles, pero hueles lo justo. La gente que lleva meses o años en el monte huele mucho. Huele a sudor, huele a miedo, huele a humo, huele a todo. Y entonces los buenos enlaces los discurrían por el olor. Pero bueno, claro, había muchos sitios que no sabía si era un grupo nuevo que había pasado de Francia, si era un no sé qué. Y bueno, las contrapartidas hicieron auténticos desastres entre los enlaces como entre la población civil normal, como entre los grupos guerrilleros. Y bueno, y finalmente el Somatén. El Somatén era una institución catalana creada en aquellos maravillosos años. Civiles armados al servicio del régimen en los sitios donde, por ejemplo, no llegaba la Guardia Civil así. Este es el Somatén del Toboso. La República lo anuló. La historia es que Franco lo volvió a crear y además eso no solo lo volvió a instaurar en Cataluña, sino que lo expandió al resto del Estado. Eso, a veces actuaban en las contrapartidas o en colaboración con la Guardia Civil en batidas grandes, Pero bueno, básicamente también por otro lado fueron una buena baza para conseguir armas por parte de la guerrilla. Bueno, este es un hombre peculiar. Ahora voy a pasar a los atentados contra Franco. Este es Laureano Cerrada. Era un hombre de la FAI, un tío de Guadalajara que se fue a Barcelona pronto. Se distinguió en la resistencia francesa, por un lado por el robo de armamento para después facilitarlo a la guerrilla, como por la falsificación. Este hombre, hay dos versiones. Una es que él fue a Milán, una vez se estaba liberando Milán en el 45, y con ayuda de los partisanos italianos, asaltaron unas imprentas donde había planchas de moneda española. Se fabricaban, no sé muy bien por qué, allí diversos billetes de peseta. Esa es una de las versiones, y la otra es que fue que los brigadistas, los partisanos anarquistas italianos, los de la mala testa Brucci, encontraron las planchas y las llevaron a París. Y en París, en aquel momento, el secretario de la regional parisina era Laureano Cerrada. Este hombre ya había falsificado todo lo falsificable durante la resistencia en Francia. Así que cuando le llegó aquello, pues bueno, los ojos le hicieron chiribitas. Bueno, este hombre, aparte de falsificar todo lo falsificable, la CNT lo hizo más o menos como secretario de la sección de fomento, y entonces él se dedicó a sacar pasta de todos los lados posibles para, sobre todo para ayudar a las familias de presos, para ayudar a los presos en cárceles españolas, para ayudar cooperativas de gente libertaria en Francia, y sobre todo para financiar a la guerrilla. Tuvieron grupos armados que hicieron acciones económicas en Francia, que robaron obras de arte, que falsificaron todo tipo de moneda, y después se dedicó a comprar cosas. Una de las cosas que compró fue un monasterio que hay al lado de la frontera y que fue base y polvorín de los grupos armados libertarios catalanes. Es el Mastartás, está a 5 kilómetros de la frontera. Y bueno, estuvo como 3 o 4 años en actividad, lo que pasa que los gendarmes lo asaltaron dos veces y encontraron arsenales, y al final el sitio ya se quemó y lo tuvieron que dejar. Compró también un hotel cerca de aquí, así que la gente podía bajar en autobús o en tren hasta el hotelito ese, pasar más o menos desapercibidos, y después subían hasta el Tartás. Compró también una avioneta con la que quisieron bombardear a Franco en las Traineras de la Concha en 1948. La historia es que, bueno, no sé muy bien lo que habían contado y lo que no, pero primero le salió un hidroavión, después le salieron varios cazas y, bueno, eran más rápidos y mucho más potentes que ellos. Además, ellos llevaban, o sea, ellos lo que habían hecho había sido un agujero en el suelo, habían cargado todas las bombas que habían podido, y la cuestión era ponerse encima de la tribuna o del yate donde estuviera Franco y tirar las bombas a mano desde ahí. Pues claro, con aquellos aviones por ahí cerca, imposible. Así que atentado frustrado. Bueno, eso, Laureano Cerrada fue un personaje. Después, una de las pocas veces que ha coincidido la CNT en mayoría en algo fue en expulsarlo, porque decían que era un gánster, que básicamente por un lado era un gánster, lo que pasa es que no se quedaba la pasta, lo utilizaba todo en sus cosas, ¿no? Laureano Cerrada pagó otro intento de atentado, armó a 50 guerrilleros, los llevó al Tartás, a la base esa, y Franco iba a ir a unas minas que hay cerca de ahí en el lago, en la provincia de Barcelona, las minas de Fígols. Y bueno, la historia es que salieron los 50 guerrilleros con Ramón Vila de Guía, que era de los mejores guías, pero claro, tenían que pasar montes de 2000 y pico metros y los pasaron con niebla. Una columna de 50 hombres con niebla, pues al final hubo algún grupo que se perdió y supuestamente los que cerraban la marcha oyeron ruidos detrás de ellos. Se creyeron que era la Guardia Civil, los aduaneros, y se liaron a tiros. Al final resulta que eran dos grupos del mismo pelotón de hombres. Pero claro, después del tiroteo, los aduaneros y los militares de la zona, todos en alerta. O sea, otro atentado frustrado. Este es Venceslao Jiménez, del grupo de los Maños, que actuaba en Barcelona. Ellos intentaron dos veces también atentar contra Franco. En una eligieron un sitio, un puerto de montaña, que el sitio más o menos estaba bien, pero cuando fueron a probar las bombas, de las 5 que probaron, solo explotó una. Entonces dijeron, madre mía, vamos a ir a hacer el canelo y nos van a eliminar. Después probaron de otra manera, consiguieron un contacto con un legionario que había estado en la Guardia de Franco. Se fueron a Madrid, el legionario este les pidió bastante pasta, asaltaron un banco, le dieron la pasta, y ya cuando tenían que quedar más o menos en horarios y los sitios en cuestión, el legionario nunca más apareció. Y al poco tiempo, ellos cayeron todos en Barcelona porque llevaban un topo dentro. marchaban a Aniceto Pardillo, que era uno de los topos de la política social. Este es Ginés Urrea, un murciano. Actuaba en el grupo de los Anónimos. Los Anónimos lo intentaron un par de veces en Barcelona. Bueno, en general, como sabéis, Franco murió en la carpa. Hubo no sé cuántos intentos de atentados contra Franco, unos más flipados, otros un poco más serios, y al final no resultó ninguno. El que os he dicho de Julián Mosilla fue de los lo preparó Defensa Interior en el año 62. Pudo ser el más cercano, porque ellos lo que hicieron fue etapas son los explosivos y ellos los colocaron. Y la historia era: Franco hacía una rutina. Se iba a Coruña, cogía el Azor, el yate ese que tenía, y se iba a Donosti. Y después, cuando llegaba a Donosti, se iba al palacio este de Ayete. Entonces, la cosa era, cuando salieran de Coruña al barco, avisaban. Ellos colocaban los explosivos y con unos temporizadores que habían preparado, que aún no era mucho época, pero que había preparado Berardini, que era un ingeniero que tenían, en uno de los pasos que tenía que pasar para ir al palacio ese, enterraron explosivo suficiente como para emular a Carrero. Y se quedaron a esperar. Y la historia es que el temporizador llevaba pilas. Y las pilas al final se gastaban. Y cuando estaban ya, que vieron que al final se iban a gastar las pilas y que o podía explotar el artefacto o que lo iban a perder, lo detonaron. Justo lo detonaron, esa tarde llegó Franco a Donosti. Y la historia es que después llevaban pues su topo de rigor, ¿no? Y por eso no lo consiguieron. Esto es un mapa que les encontraron a unos asturianos, un mapa del Pardo, también de un posible atentado, pero eso por muchos que hubo. Hubo también unos que preparó uno de la 9, que era que intentaba hacerlo por medio de la Guardia Mora, porque, bueno, eso, pues al final Franco había hecho bastantes amigos en Marruecos y había gente que se lo quería eliminar, y por medio de la Guardia Mora igual hubiera sido una cosa medianamente más fácil, pero imposible también. Y bueno, y por último, ya para ir terminando, pues algunas de las curiosidades. Esto no es una fotografía real, no sé si lo veis. Bueno, son guerrilleros puestos en unas tablas de madera que han sido abatidos en el monte y que después eran expuestos en los pueblos como a escarnio y a vergüenza pública, ¿no? Por un lado por denigrarlos, por otro lado también se controlaba un poco a ver quién pasaba y hacía como a ver si alguien los reconocía y bueno. Esto es de una película, creo que es de La Voz Dormida, pero vaya, es una cosa que en general hacía la Guardia Civil. Esto es un recorte de aquí, del Ideal de Granada, pues para, no, simplemente por constatar que la prensa entonces era como ahora, ¿no? Que básicamente mienten más que hablan. Esto fue un golpe contra los queros, supuestamente que los habían pillado en una cueva aquí, y pone 5 fascinerosos muertos, ¿no? Pues la historia fue, el muerto que hubo fue el dueño de la cueva, los queros consiguieron escapar, y lo que sí que hubo fue 2 o 3 guardias civiles muertos y heridos. Entonces eso, cada cual cuenta las cosas como quiere. Esto es un libro sobre la guerrilla catalana, sobre supuestamente un arrepentido de la guerrilla catalana, ¿no? Habla mi conciencia. La verdad es que te lo lees y hay que mirar con lupa para ver algunos errores. Y después resultó que estaba escrito por un inspector de la política social catalana. Pero bueno, eso. Al final eso te lo lees y es informativo, porque la verdad es que, claro, ellos tenían mucha información. Alguna fecha no cuadra por muy poco, pero después, claro, el tipo, pues es como, ¡ay, qué malos que éramos, qué malos eran estos, que no sé qué, que no sé cuántos! En fin, eso, todas las triquiñuelas posibles para desprestigiar a la guerrilla, ¿no? Esto es una granada. Es una granada con un disparo, una granada que no explotó. Y, bueno, no sé si sabéis, el último viaje de Kiko Sabaté, bueno, salieron vendidos de Francia. En el Masclara, en Girona, murieron los 4 compañeros que iban con él, y él salió herido ya, salió mal herido. Intentó llegar a Barcelona, claro, secuestró un tren, lo que pasa que los trenes no puedes ir por donde quieras, porque se cruzan con otros trenes, y entonces los maquinistas le dijeron, mira, nosotros te podemos llevar hasta aquí, pero es que no podemos pasar más allá, porque podemos crear un accidente, entonces, y se fue hasta San Celoni. En San Celoni, Kiko Sabaté iba muy jodido. Entonces preguntó por un médico. Y se metió para el pueblo preguntando por el médico, le dieron una dirección y en vez de llamar a la casa del médico, llamó a una casa de al lado. Y resulta que en la casa de al lado vivía un falangista somatenista. Salió, estaban avisados de que Sabaté podía estar por ahí, y cuando lo vio lo reconoció. Lo que pasa es que Sabaté fue más rápido y le pegó un tiro. Este hombre, no sé muy bien qué costumbre suelen tener los falangistas y los somatenistas, llevaba en su camisa esta granada. El tiro de Sabaté le dio en la granada, desvió el tiro apoyó la granada que no explotó y encima le salvó la vida al tipo. Y le dio tiempo además a Abel Rocha a disparar la sabata y matarlo. Pues santas casualidades, ¿no? A veces eso, por un centímetro te va la vida. Nada, esto básicamente ha sido todo. Después la resistencia libertaria siguió actuando. Eso, a partir de los años 60 se formó Defensa Interior. Pero bueno, aún está, por suerte, está vivo Octavio Alberola, que fue uno de los organizadores. Y bueno, yo no sé si da charlas porque está muy mayor, pero sigue teniendo una cabeza privilegiada, ha escrito varios libros y bueno, de él se puede sacar bastante información. Después, en los años 70 y 80, actuaron bastantes grupos autónomos libertarios. También han salido, no hace mucho, un par de libros. Uno que escribió Johnny Destruye sobre la parte masculina del asunto, y uno que escribió Irene Cardona con las entrevistas a las chicas que no habían hablado con Johnny. Y están los dos bastante interesantes, y yo creo que los dos siguen presentando el libro y haciendo charlas, así que ellos os podrán dar mucha más información que yo. Y yo básicamente he contado todo lo que tenía que contar, así que agradeceros que hayáis venido, y si alguien quiere hacer una pregunta, pues encantado, y muchas gracias. Fueron tiempos de dolor, de paseos a la muerte, de despedidas eternas, de resistencia valiente. Hasta aquí esta radio coctelera de hoy, titulada Anarquistas en la guerrilla, el Maquis, a cargo de Chogui, responsable del blog Ni cautivos ni desarmados. Esperemos que os haya resultado interesante. Os dejaremos más información sobre el tema y todos los enlaces en el apartado de la radio coctelera, dentro de la web de Radio Almaina. Nos volvemos a encontrar en la radio coctelera próximamente con nuevas charlas. Hasta luego. Subamos a las montañas. Defendamos nuestra tierra. Ya las montañas subieron, dejando a llora sus pies, hasta la sierra de Enguera, peleando hasta Teruel. Compañero que caíste, trae tu valor y el fusil, que la sangre que vertiste ya nunca puede morir. Que nadie deje las armas, que así no acaba una guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Pudieron las traiciones borrar vuestra lucha, Juan, porque hemos dicho basta, nuestro pueblo va a triunfar. Y hoy una nueva España de puños vuelve a nacer, con el fusil y la sangre que tú nos dejaste ayer. Que nadie deje las armas, que así no acaba una guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Que nadie deje las armas, que así no acaba una guerra. Vamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los capitales, la guerra contra los hombres.